Decidimos acompañar la movilización que va a organizar la CTA al Ministerio de Seguridad de Trabajo de Ciudad para pedir la renuncia de Machi. Así que bueno, vamos a ir como asamblea acompañando en el marco de esta campaña, en donde también estamos decidiendo este sábado, que es la asamblea, otra marcha, pero esta más territorial, que va a juntar justamente PAES, el taller donde los chiquititos murieron, con Luis Viale, ¿no? Que son unas 20 cuadras, y con intervenciones callejeras, ¿no? Eso va a ser el jueves 14 a la tarde. La idea es, bueno, darle una continuidad, no solamente geográfica, sino también histórica, a este tema que está intratado con la sociedad argentina.